dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya se fue esta semanita súper rápido. Estamos en la primera semana del mes de febrero, el Día del Amor y la Amistad, en que se celebra el día 14. Pero casi todo el mes es un mes de celebración, ¿no? Principalmente para mí. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 41, mínimas de 32. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 45, mínimas de 35. Para el día domingo, día del Super Bowl, vamos a tener temperaturas máximas de 49, mínimas de 38, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día lunes, iniciando semana, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 50, mínimas de 30. Al parecer, el pronóstico nos dice que van a ser lloviznas. Esperemos que así sea. Y para el próximo martes también se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 41, mínimas de 35. Y si escucharon bien, la temperatura aumentó un poco, aunque ahorita estamos a 0 grados centígrados. Aunque también les quiero informar que hay una alerta meteorológica. Nos informan que se espera una tormenta a partir del día de hoy. A las 3 de la tarde va a empezar aproximadamente, hasta el día de mañana por las 4 de la mañana. Bueno, por las 4 de la tarde es lo que nos informan. Algunas partes ya empezó esta tormenta. Nuevamente las áreas que se van a ver afectadas es Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain Sur, también sobre la I-80, Western Intermountain Mountain, y se espera que vaya a continuar, o bueno, que tenga efecto a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde del día de mañana en estas áreas. Así que prepárense muy bien si ustedes se van a dirigir hacia esas áreas, sobre todo hacia las montañas, pues espera que vaya a estar esta tormenta invernal. Con acumulación nuevamente de nieve de 5 a 9 pulgadas. Así que si ustedes si van a tomar el día libre el día de hoy, porque se van a ir de viaje y van a ir hacia esas áreas porque la temperatura sube un poco, pues ya saben, las tormentas meteorológicas continúan. Esperemos que ya pronto se terminen y se espera que continúen hasta el día de mañana. Así que salgan muy abrigados, aunque la temperatura no va a estar tan fría. Pues sí, se esperan todavía la llovizna y tal vez en algunas partes vaya a caer un poco de nieve. Y bueno, el día de hoy quiero felicitar a una persona muy especial, a Emma Montoya, mi suegra, que está de cumpleaños. Así que la quiero felicitar y mandarle muchos saludos, muchas bendiciones. Que Dios la siga bendiciendo hoy y siempre, que se la pase increíble.

Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente. Es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto. Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Retiran visa a mujer por llevar memes de Trump en su celular. Así como lo acaban de escuchar, todo comenzó con un tweet de la periodista Denise Marker denunciando una situación que hasta hace apenas unos meses nadie hubiera creído, pero que en las últimas semanas se ha convertido en el nuevo estándar de la realpolitik del país. Mientras más bizarro e imposible parezca una historia, más probabilidades existen de que sea real. En este caso, una viajera mexicana a la que le retiraron la visa en la frontera después de que un agente de inmigración le revisara su celular y encontrara mensajes de burla hacia el presidente Donald Trump. Es cierto que desde hace varios meses se ha intensificado el tránsito en la frontera debido al aumento de los precios de la gasolina en México, lo que ha provocado que sean más estrictos los controles aduaneros, poniendo en efecto de manera regular muchas de las prácticas de revisar aparatos electrónicos que existen y se han implementado a discreción desde hace más de una década, tras los atentados del 11 de septiembre. Lo que parece una peligrosa novedad en este caso es que el oficial de inmigración se tomó la atribución de retirar la autorización de entrada al país por una razón tan absurda como encontrar en el aparato material que ridiculiza al presidente de Estados Unidos. Un hecho que si no es inédito, ha sucedido con relativa baja frecuencia como para que no existan antecedentes registrados. La página web de Radio Fórmula también alerta a sus paisanos de que no firmen documentos migratorios como la forma I-407, porque al hacerlo se renunciaría a la residencia y a la condición migratoria de residente legal, con lo que la persona se vuelve un turista que tiene que tramitar su visa. Se ha denunciado que este tipo de situaciones se da bajo presión. Y muchos están preguntando si puede el gobierno federal cortar fondos a Berkeley. La cancelación de una charla de un comentarista de extrema derecha en la Universidad de California, en Berkeley, en medio de manifestaciones violentas, motivó el día de ayer un tuit de advertencia al presidente Donald Trump sobre permitir la libertad de expresión y quizá arriesgarse a perder fondos federales. Pero la ayuda financiera que fluye a estudiantes y las subvenciones otorgadas a investigadores no se otorgan bajo condiciones de libertad de expresión, señalan expertos. E incluso si así fuera, dijeron que sería difícil encontrar que Berkeley es responsable. El tweet de Trump, publicado la mañana del día de ayer: si la UC Berkeley no permite libertad de expresión y practica la violencia contra gente con un punto de vista diferente, no habrá fondos federales, fue lo que sugirió y surgió después de una noche caótica en el campus universitario, donde manifestantes vestidos de color negro y con capucha rompieron ventanas, lanzaron bombas de humo e iniciaron incendios como protesta contra una charla de Milo Yiannopoulos, un editor del Breitbart News. En otra información, Puerto Rico cae en nuevo impago de deuda. Puerto Rico anunció el día miércoles que incurriría en otro incumplimiento de pago, mientras la isla busca renegociar los términos de una deuda pública de casi 70 mil millones de dólares. El gobierno precisó que no cubrirá bonos por 312 millones de dólares, incluyendo 279 millones de dólares en manos del Banco Gubernamental de Fomento. Los funcionarios advirtieron que solamente tienen 156 millones en liquidez. El gobierno dijo que el resto de los pagos involucran bonos de obligación general que están respaldados por la Constitución de la isla y los emitidos por agencias de finanzas e infraestructura de Puerto Rico. Sin embargo, el territorio estadounidense pagó 295 millones de dólares de intereses sobre deuda, incluyendo una porción respaldada por un impuesto local a las ventas y sobre bonos emitidos por agencias del gobierno, entre las que están la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y la Autoridad de Transporte y Carreteras, según dijo el vocero Elliot Rivera. Si Corea del Norte usa armas nucleares, Estados Unidos responderá de forma efectiva y abrumadora, por lo que advierte el secretario de Defensa, James, que también le dicen perro rabioso. Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Perro Rabioso Mattis, advirtió que Corea del Norte usa armas nucleares y si las usa se encontrará con una respuesta efectiva y abrumadora. Las declaraciones las hizo este viernes en Corea del Sur tras mostrarle apoyo al gobierno y antes de partir para Tokio. Mattis le aseguró a Seúl que el gobierno del presidente Donald Trump permanece firme en sus férreos compromisos de defensa con la región, informó después el Pentágono. Y después de conversar con su homólogo surcoreano, Han Min-kwoo, Mattis se dirigió a los periodistas. Cualquier ataque contra Estados Unidos o nuestros aliados será derrotado y cualquier uso de armas nucleares se encontrará con una respuesta efectiva y abrumadora. Fue lo que les dijo y también confirmó los planes para instalar un sistema de defensa antimisiles en Corea del Sur. Y fuentes de AP dicen que Estados Unidos sancionará a Irán tras prueba de misil. El gobierno de Donald Trump está preparándose para sancionar a Irán después de que este probó un misil balístico, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y otros al tanto de la decisión. Se prevé que las sanciones sean aplicadas en el corto plazo, incluso el viernes, hasta 2 docenas de individuos, compañías y posiblemente agencias gubernamentales iraníes que podrían ser penalizadas. La aplicación de sanciones se da luego de que la Casa Blanca advirtió que había puesto en Teherán sobre aviso después de que probó el misil. Mark Dorbukwitz, director general de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dice que Estados Unidos ha estado consultando con sus aliados en Europa y en otras partes en torno al asunto. El funcionario agregó que ha estado asesorando al gobierno y al Congreso sobre asuntos relacionados con Irán. Los funcionarios estadounidenses insistieron en guardar el anonimato porque carecen de autorización para hablar en público sobre las sanciones. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿cuántas promesas ha cumplido realmente Donald Trump en sus 2 primeras semanas como presidente de Estados Unidos? Bueno, pues para sus votantes puede ser una tranquilidad, para sus críticos una pesadilla, pero más allá de los puntos de vista, Donald Trump parece estar haciendo algo atípico para un presidente de Estados Unidos recién investido, cumplir sus promesas. En las 2 semanas que lleva en la Casa Blanca, Trump vedó el ingreso a Estados Unidos de refugiados y migrantes musulmanes, sacó a su país de un ambicioso acuerdo económico internacional y ordenó construir un muro a lo largo de la frontera con México. Además, dio pasos para comenzar a deportar en masa a inmigrantes indocumentados, desarmar la reforma de salud de su antecesor, reactivar la construcción de polémicos oleoductos o lograr una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Todo eso y más son respuestas de Trump, que había lanzado antes de las elecciones del mes de noviembre, a menudo con un estilo grandilocuente que de hecho también mantiene en la presidencia. Si escuchaste su campaña y miras lo que está haciendo, hay un alto grado de consistencia allí, fue lo que dijo James Campbell, un profesor distinguido de ciencia política en la Universidad de Buffalo, a BBC Mundo. Sin embargo, muchas de estas medidas fueron tomadas a contrarreloj, exhibiendo a menudo falta de articulación en el gobierno de la superpotencia global, enajenando a aliados dentro y fuera del país. Y en información deportiva, Julio César Chávez Jr. aún busca entrenador para pelea con Canelo. Como que está buscando entrenador y su papá, ¿qué está pasando, no? Bueno, pues será complicado que el estadounidense Freddie Roach prepare Julio César Chávez Jr. de cara a su pelea con Saúl Álvarez el próximo 6 de mayo. Por ello, el Jr. buscaría una dupla con Robert García o Nacho Beristain para llegar en la mejor forma a ese duelo contra el Pulgil Tapatío, de acuerdo con la información de ESPN. El propio Junior en su cuenta de Twitter ya no piensa en Rose, pero sí en Robert y Don Nacho para que le ayuden. Nacho Beristain y Roberto García, esperemos llegar a un acuerdo para que los dos me ayuden en esta pelea, fue lo que escribió el hijo de la leyenda. Y por otro lado, Lady Gaga desea unir al mundo con el show del Super Bowl 51. Lady Gaga aprovechó la conferencia de prensa previa al Super Bowl, en el que será la artista invitada del espectáculo de entretiempo, para recordar que se trata del evento deportivo más importante del año en el país y debe servir de unión. Esta actuación es para todo el mundo. Quiero crear un momento que todo el que lo esté viendo desea que sean muchas personas, no lo olvide nunca, fue lo que expresó la cantante estadounidense, aunque no quiso dar ningún detalle sobre el contenido del espectáculo, que tendrá una duración de 13 minutos. Aseguró que no vestirá el famoso vestido hecho de carne. Junto a Lady Gaga participará el legendario cantante Tony Bennett, a quien la diva estadounidense definió como un hombre muy sabio. Las dos figuras ya han trabajado juntos, grabaron en el 2014 el álbum de duetos Cheek to Cheek. También destacó que preparar todo el espectáculo del descanso del Super Bowl ha sido uno de los momentos más exigentes que ha tenido como profesional. Y bueno, para todos los que se estaban preguntando quién es el deportista mejor pagado, pues bueno, Forbes les aclara esta preguntita o esta duda. Dice Forbes que Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado. Forbes anuncia su lista de los deportistas mejor pagados del planeta y Cristiano Ronaldo aparece en el puesto más alto de la clasificación, con unos ingresos de aproximadamente nada más 88 millones de dólares, así como lo acaban de escuchar, 81.7 millones de euros, que son repartidos entre salario y contratos de publicidad. El segundo lugar en la famosa lista lo ocupa, adivinen quién, así es, si pensaron en Leo Messi, pues sí, le atinaron, que ingresa 81.4 millones de dólares, 75.6 millones de euros. El portugués y el argentino son los dos únicos futbolistas que aparecen entre los 20 deportistas que más dinero ganan. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita todos los miércoles, hora de las montañas, 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Encendiendo, oh, te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Oh,

canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. En estos días sus energías se renovaron y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que usted desee. En el amor, que su timidez no sea un obstáculo, la perseverancia será la llave para conquistar el corazón de quien le quita el sueño. En la riqueza es un periodo ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos. En el bienestar, se sentirá sumergido en una densa oscuridad, así que busque ayuda espiritual o psicológica. Para el signo de Tauro, gracias a la luna, en pocos días le volverá la confianza en usted mismo. Sería muy bueno que exprese todo lo que piensa. En el amor, sentirá una fuerte necesidad de ahondar sobre un conflicto con su pareja. Mantenga una conversación sincera. En la riqueza, la presión laboral no lo ayudará a tomar la distancia y ver las cosas con calma que tanto usted necesita. En el bienestar, termine con esa contractura muscular, comenzando con una actividad física que a usted le agrade. Para el signo de Géminis, su imaginación le permitirá superar las trabas que se le estén presentando. La dirección de su deseo dependerá solo de usted. En el amor, alguien intentará seducirlo, seducirla. Recapacite antes de dejarse llevar por las tentaciones. En la riqueza, intente analizar las propuestas que le hacen, le exigirán mayor compromiso laboral. En el bienestar, se acrecentará su interés por aprender otro idioma. Esto lo gratificará enormemente. Para el signo de Cáncer, deje de postergar esa decisión, ya que se sentirá presionado y lo obligarán a tomar una determinación que no desea. En el amor, su pareja se mostrará fría e intratable. Trate de buscar una vía de acceso a su corazón dolido. En la riqueza, modere sus impulsos de generosidad desmedida o arruinará su presupuesto. En el bienestar, sería muy sano que siga el impulso de realizar alguna actividad para revitalizarse. Para el signo de Leo, Evite pedir ayuda, confíe en sus recursos, no olvide que el resultado de las situaciones que enfrenta en su vida está en sus manos. En el amor, la familia será el marco de contención que necesita hoy para sentirse tranquilo y acompañado. En la riqueza, si puede, aléjese de situaciones laborales conflictivas, podría quedar involucrado en ellas. En el bienestar, probablemente padezca alguna alteración de sueño, opte por la meditación. Para el signo de Virgo, empieza a dejar de lado los cuestionamientos hacia su entorno. Vivir el presente será muy importante para su vida. En el amor renacerá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja. En la riqueza, si aspira a ser eficiente y productivo, tendrá que poner en orden los papeles y organizar todas sus tareas. El bienestar será propicio que ponga especial atención a la alimentación y el descanso. Para el signo de Libra, deje de centrar todos sus problemas en el otro. De esta forma solo generará energías negativas. Lo mejor será que las revierta. En el amor y erotismo comulgará en una unión renovadora de su vínculo amoroso. En la riqueza, si mantiene un contacto fluido con sus pares, podrá alcanzar la meta propuesta. En el bienestar, haga un paseo cerca de la naturaleza, lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios. Para el signo de Escorpión, evite los exabruptos. La jornada será propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. En el amor, se sentirá profundamente gratificado, ya que reanudará una relación de amistad que tenía usted en el olvido. En la riqueza surgirán momentos de incertidumbre que lo harán dudar si está tomando el camino correcto en lo laboral. En el bienestar, una salida en compañía de amigos será la clave para pasar un día inolvidable y desconectarse de los problemas. Para el signo de Sagitario, intente tomarse con calma los problemas que se le podrían presentar en este día. Sea muy cauteloso y paciente. En el amor, sea auténtico, trate de no crear falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja. En la riqueza, verifique si las finanzas están en orden, si maneja dinero ajeno, hoy tendrá que prestar especial atención a ello. En el bienestar, cuide su cuerpo a través de masajes, baños o cualquier otra práctica que lo relaje. Para el signo de Capricornio, será propicio que establezca un orden de prioridades si no quiere que sus obligaciones pendientes lo abrumen. En el amor, evite las trivialidades, aunque sean pequeñas, ya que serán motivos de desacuerdos y probablemente peleas con su alma gemela. En la riqueza, gracias a la confianza en usted mismo, podrá encaminar y definir sus prioridades económicas. En el bienestar, hoy será un día donde tendrá que dar prioridad al descanso, necesita absorber buenas energías. Para el signo de Acuario, no se acelere. Cada cosa lleva su tiempo, logrará cumplir con todos sus compromisos si no se deja ganar por la ansiedad. En el amor, cierta falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría afectarlo. En la riqueza, si logra dinamizar sus planes en lo laboral, los resultados serán favorables a la brevedad. En el bienestar, aflorará su costado más sensible y emocional que le permitirá ayudar a los más necesitados. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tendrá la mente despejada y será oportuno para que intercambie opiniones con alguien imparcial sobre ese tema que le preocupa. En el amor, su delicada sensualidad se verá exaltada debido a la presencia de Venus. En la riqueza, muéstrese auténtico en el ámbito laboral y trate de no manipular y evite ser manipulado. En el bienestar, se sentirá feliz asistiendo de apoyo a alguien que necesita de su ayuda. Nueve de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana también hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 45, mínimas de 36. Para el día domingo también se esperan cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 49, mínimas de 38 para el día del Super Bowl. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan lloviznas con temperatura máxima de 50, mínimas de 30. Y para el próximo martes, máximas de 40, mínimas de 34, también con probabilidad de que caigan lloviznas. Al parecer, pues vamos a tener días lluviosos, es lo que se espera, sobre todo la próxima semana, que van a ser más constantes las precipitaciones. En estos días pues van a estar variables la probabilidad, pero la próxima semana pues se vienen las lluviecitas. Y también les quiero informar, recordarles, ¿no?, que hay una advertencia meteorológica que nos indica que sigue una tormenta invernal que va a comenzar alrededor de las 12 del mediodía en el área de las montañas sobre la I-80 sur y norte, y se espera pues nuevamente acumulación de nieve, así que no se confíen con estos climas, estamos en Utah, recuérdenlo. Y bueno, con esto vamos a pasar ya directamente al tema del día de hoy, que se titula Más allá de la percepción. Bueno, les doy tiempo para que vayan por su papel y lápiz y empezamos con el tema. Y bueno, espero que ya estén listos. Seguimos en el capítulo 3, que habla acerca de la percepción inocente, y estamos en el apartado número 5, que se titula Más allá de la percepción. Y bueno, voy a empezar a leerles lo que nos dice y ya después daré mi pobre interpretación, ¿ok? He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. Y bueno, en esta parte que les he leído, yo me imagino que muchos podemos comprender, ¿no?, o podemos tener esa interpretación que tal vez yo les voy a dar, en la que cuando nosotros empezamos a fabricarnos, ¿no?, a través de nuestro ego, o tal vez puede ser muy ingenioso nuestra fabricación de ideas, de decir esta es la verdad y esta es la realidad, pues obviamente nos podemos confundir y pensar que realmente así son las cosas. Empezamos a generalizar. Si nosotros conocemos a alguien con ciertas características y después conoces a otra persona que tiene las mismas características, y si ya con esas características nosotros le pusimos una etiqueta que dice no le voy a hablar a esta persona porque es así, porque es asá, pues ya estamos generalizando y estamos fabricándonos, ¿no?, todo este tipo de escenario que lleva a ciertas personas con ciertas actitudes, con ciertos comportamientos, etcétera, etcétera. Y lo que nos está diciendo aquí es que obviamente esto no es verdad. Nosotros lo estamos creando, lo estamos separando, lo estamos fabricando de una manera que realmente está distorsionada. Cuando nosotros comprendamos la diferencia, ¿no?, entre lo que es fabricar ilusiones, fabricar emociones, fabricar problemas, fabricar lo que tú quieras, y encontremos la diferencia entre fabricar y crear, pues es cuando simplemente vamos a estar un pasito, ¿no?, como adelante, ¿no?, de que estar dando los pasos rectos, de decir, ok, estoy consciente de que yo misma me estoy haciendo daño al crearme todo este mundo de ilusiones. En cambio, cuando nosotros estamos seguros de nuestra creación y que nuestra creación es perfecta y que las demás personas son perfectos y todo lo que estamos viendo es perfecto porque así es como tienen que ser, es cuando no empezamos a fabricar nada y dejamos cabida, ¿no?, o le damos cabida a lo que realmente es, a ver las cosas desde la perspectiva del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectemos o tengamos esa asimilación, nosotros podemos actuar de una manera muy distinta a la que últimamente hemos estado actuando o reaccionando, ¿no?, ante la vida. Cuando tenemos problemas, yo creo que nadie reacciona pues de una manera positiva, ¿no? Siempre si hay algo que nos molesta, algo que dijeron y no nos gusta, pues siempre, aunque no digamos nada, no se lo digamos directamente a la persona que nos está diciendo algo, lo podemos estar diciendo y fabricando en nuestra mente, ¿verdad? Es así como cuando alguien te dice, o el jefe, ¿no? Siempre pongo el jefe porque yo pienso que esas son las cosas que uno más se calla. ¿Por qué? Porque quiere guardar su trabajo, quiere tener su trabajo, quiere tener pues las paces ahí listas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues todo este tipo de pensamientos que nosotros nos vamos fabricando, obviamente no tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con la otra persona, sino tiene que ver con lo que nosotros estemos fabricando a través de nuestra mente, a través de nuestro ego, a través de la separación. Cuando nosotros estamos conscientes de que no hay separación, de que no hay ego y que todo lo que estamos fabricando o idealizando son simplemente ilusiones, ahí es cuando nosotros vamos a ver las cosas de una forma diferente. También nos dice en el libro que el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Esto es muy importante. Nosotros siempre estamos interpretando, así como yo les estoy interpretando lo que estoy leyendo, ¿no?, de lo que yo estoy comprendiendo, de lo poquito que puedo comprender, tal vez, porque habrá personas que tal vez sí comprenden exactamente cada idea, cada punto que nos dice el libro. Pero también sabemos que todos vamos a un paso tal vez diferente, ¿no? Habrá unos que van más adelantados, habrá otros que van más atrasados, pero el chiste es comprender las ideas que nos está diciendo. Cuando nosotros dejamos llevarnos por el conocimiento, y el conocimiento, como nos dice aquí, está sujeto a interpretaciones, pues vamos a tratar de interpretar todo. Vamos a decir, me lo dijo en este tono, me lo dijo así para hacerme sentir mal. Cuando yo hablé con esta persona, me hizo la cara chueca, etcétera, etcétera. O simplemente, no, pues es que estos políticos, empezamos a interpretar, empezamos a darle significado a algo. Y siempre que nosotros le demos significado a algo, pues existe la posibilidad de equivocarnos. ¿Por qué? Porque es nuestra percepción la que le está dando ese significado. Bueno, también nos dice que tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Y eso pues está, yo creo que prácticamente recordándonos este libro constantemente acerca del sentimiento que nosotros tenemos, ¿no? Sin que nos demos cuenta nos sentimos separados. Cuando sentimos separados siempre va a haber incongruencias con lo que nosotros estemos viendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo de la forma en que se tiene que ver, en el que todos somos unos, en que todos estamos unidos, en que la otra persona es mi espejo, es mi reflejo, lo veo porque yo lo tengo, lo veo porque yo lo interpreto, pero eso no quiere decir que realmente la otra persona lo esté pensando, me lo esté diciendo en ese tono o lo está haciendo de tal manera que a mí me afecte, ¿no? Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general, nos dice el libro. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre, cuando el método y el contenido están en desacuerdo, las usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere de ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros a veces nos creemos muy intuitivos y empezamos a decir, es que yo sin conocer a la gente ya sé cómo son. Yo creo que esto lo han escuchado muchas veces y tal vez nosotros nos creemos, ¿no? Los superpoderosos de intuición y decimos, sí, esta persona yo sé cómo es, a mí no me puede ocultar, ¿no? Lo que realmente tiene, ¿no? Sus reales intenciones. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento ingenioso, pues obviamente no nos va a llevar a ningún lado. No es la verdad, nos dice el libro, o sea, no nos hará libre, pero nosotros nos libraremos de la necesidad de usarlo cuando estemos dispuestos a prescindir de él, cuando ya decimos, bueno, ok, acepto que pues no tengo la razón, ¿no? En ese sentido, es mi interpretación, es mi percepción de creerme que puedo tener una intuición muy grande y conocer a las personas y conocer a esto en el tono que me lo está diciendo, ¿no? También el libro nos dice acerca de la oración y nos dice que la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Yo pienso que aquí está más que claro, ¿no? Cuando nosotros perdonamos, es como la oración. A veces a unos nos funciona más la oración, ¿verdad? A otros les funciona más el perdón. Hay otras personas que no pueden perdonar y se van con la oración. Pero realmente el perdón, la oración del perdón, es una petición que nosotros ya tenemos y que podemos reconocer. O sea, cuando nosotros perdonamos de corazón, pues realmente nos estamos perdonando a nosotros mismos. Si tú perdonas a la otra persona, te estás perdonando a ti mismo. Entonces no vas a tener esos sentimientos que realmente te estén causando daño. Cuando tú sientes coraje con alguien, cuando sientes ira con alguien, te sientes ultrajado, te sientes lastimado y pues tienes todos estos sentimientos, todas esas emociones que te están causando pues tristeza o coraje o ira, obviamente pues te hacen salirte de tu centro. Pero cuando tú los perdonas, todos estos sentimientos desaparecen. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que te estás perdonando a ti. O sea, tú eres el que estás creando todo este tipo de emociones. Pero una vez que tú otorgas el perdón, obviamente desaparecen todas estas emociones. Por eso es de que cuando dice aquí que cuando tú perdonas, te perdonas a ti. Eso es lo que se quiere, no sé lo que se quiere, ¿no? Pero eso es lo que trata de explicar. Y bueno, es mi interpretación también, ¿eh? Así que no me hagan mucho caso, pero a mí me funciona de esa manera. Una vez que tú perdonas, te perdonas a ti, porque perdonas de decir, ok, me perdono, Yané, de estarme diciendo todas estas cosas que realmente me están haciendo sentir mal, que me hacen sentir triste, que me hacen sentir enojados, que me hacen sentir subestimados, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir mal y le echamos la culpa a otras personas. Y bueno, también nos hice una pregunta ya para finalizar el tema teórico, la información teórica. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer y toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Así que esto es muy importante, recuérdenlo. Cuando nosotros dejamos los juicios, o sea, toda esa interpretación que nosotros le estamos dando a ciertas personas, a ciertas palabras que nos dicen, nosotros vamos a percibir la vida de otra manera, ¿no? Percibir se vuelve imposible, o sea, simplemente ya va a desaparecer, ya no vamos a estar tratando de interpretar todo, de estar juzgando, de poner juicios, y ahí vamos a conocer realmente la verdad. Y nos dice que toda ella es igualmente verdadera, y conocer parte de ella es conocerla en su totalidad. ¿Ok? Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Y conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. Y bueno, con esto finalizamos el tema teórico. Nos vamos a pasar directamente al ejercicio. Espero que ya tengan ahí su papel y lápiz. Vamos en el ejercicio, si no me equivoco, número 21. Y para que puedan escribir ahí ustedes de qué se trata, ¿no? Bueno, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Si se fija, pues va de acuerdo, ¿no?, a lo que acabamos de leer. Les voy a leer exactamente como nos dice aquí la lección. La lección, el ejercicio, siempre se los leo completo para que pongan atención, ¿no?, sobre lo que nos está diciendo y cómo vamos a hacer este ejercicio. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego, cierra los ojos y busca con minuciedad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedes creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo. Escríbanlo, por favor. Estoy decidido a ver. Ponen alguna raya, pueden poner el nombre de la persona, la situación, algo que les esté causando ira, ¿no? Estoy decidido a ver de otra manera. Estoy decidido a ver una situación, ¿no? Pues puedes poner ahí de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que te concentres en tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di lo siguiente: estoy decidido a ver, precisa la característica del nombre de la persona y pones y dices de la otra manera. Estoy decidido a ver, por ejemplo, alguien que, mi compañero, ¿no? De otra manera, si tienes un compañero que siempre, o tu jefe que siempre te está, sientes tú que te está molestando y te está causando ira o te está causando coraje, pues puedes aplicarlo ahí. O estoy decidido a, la característica puede ser que siempre me esté hablando, ¿no? O siempre me esté pidiendo cosas. Estoy decidido a ver a mi jefe que siempre me está pidiendo cosas de otra manera. Entonces hay que ser específicos, no sé, o sea, no se me viene otro ejemplo ahorita, pero pueden aplicarlo en todo lo, en todos los que ustedes les esté causando ira, en todas las situaciones que les esté causando ese sentimiento, ¿no? Y recuerden que hay que practicarlo durante el día, hay que cerrar los ojos, hay que buscar en tu mente todas esas situaciones pasadas que se te pueden venir. Hay que hacerlo durante un minuto, 5 veces al día. Y con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te cuentan cosas malas de mí y te aseguro no he querido a ninguna, como he llegado a enamorarme de ti. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan listo su papel y lápiz para que lo puedan escribir. El día de hoy les traigo otro jugo que también tiene muchos beneficios para tu salud, así que espero que los estén anotando o que los estén imprimiendo, lo estén compartiendo, lo estén dando like en sus páginas de Facebook para que lo puedan tener ahí guardado por si hacen primero un jugo durante un mes, después otro, o si simplemente lo van a hacer por una semana, por unos días, pues para que lo hagan, ¿no? Porque la verdad es que ayuda mucho para el organismo, para estar completamente sanos. Esta receta es un jugo que te va a ayudar a depurar el tracto intestinal. También contiene un alto contenido de fibras y pues obviamente te va a ayudar a promover la digestión y a limpiar el tracto digestivo. Recuerden que el sistema digestivo es el encargado de procesar todos los alimentos que nosotros le estamos dando, y también él es el que se encarga de garantizar que los nutrientes de lo que estemos comiendo pues sean absorbidos por el organismo para que se puedan aprovechar al máximo sus propiedades. Si nosotros no limpiamos el sistema digestivo, es como... lo pueden ver como cualquiera, ¿no? Como por ejemplo el lavamanos, el lavatraste, el caño, ¿no? Cuando se tapan, simplemente no pueden pasar las cosas, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con nuestro organismo. Si nosotros no lo limpiamos, si no le damos la suficiente fibra que necesita, pues empezamos a enfermarnos, empezamos a subir de peso, empezamos a tener un descontrol en todo nuestro organismo, las hormonas, que el colesterol, que esto y que el otro. Entonces, por eso es muy importante que nos alimentemos primeramente pues correctamente, ¿no? Que le demos alimentos que sean fáciles de digerir. Todo lo que nosotros le damos a nuestro organismo, pues obviamente le va a beneficiar o le va a afectar. Si nosotros le damos alimentos que son difíciles de digerir, que no nos dan vitaminas y que no nos dan minerales que necesitamos, pues imagínense qué le está dando a nuestro cuerpo. Nada, nomás nos está afectando, ¿no? Por eso es muy importante que coman sanos, que coman muchas frutas, verduras, que coman, que tomen agua y pues obviamente que beban los jugos que les estoy dando. Y bueno, ya vámonos directamente con los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan un tallo de apio, pues una varita, un limón, el jugo de un limón persa, dos rebanadas de piña, obviamente sin cáscara, y dos zanahorias que estén peladas y en trozos pequeños. También van a necesitar una manzana amarilla, hay que retirarle las semillas y también lo ponen en trozos pequeños. Todos estos ingredientes lo van a agregar en la licuadora con un vaso con agua o menos de la cantidad. Si tienen un extractor no necesitan el agua, pasan todos los ingredientes por el extractor y ya nada más los combinan. Al final le echan el jugo de limón, lo revuelven y a beberlo. Si no tienen el extractor, pues son todos estos ingredientes con un vasito con agua o menos o más, depende cómo lo vean ustedes, si queda muy espeso, si se les hace difícil ingerirlo, también lo pueden colar, pero yo siempre les recomiendo que no cuelen ningún jugo, que lo beban así, porque así es como van a obtener todos sus nutrientes y pues toda la fibra, ¿no? Que el cuerpo, que nuestro organismo necesita, que el cuerpo pues lo va a absorber. Y es lo único que tienen que hacer, lo van a hacer durante 2 semanas, lo sirven por las mañanas, un vasito y listo. Y ahí verán ustedes cómo se sienten. Recuerden que yo les he dicho, ¿no?, que uno de los beneficios a simple vista de cómo se ve que te está funcionando es a través de tu cabello, de las uñas, de tu piel. Si tú eres de los que tienen la piel reseca o el cabello muy reseco, o las uñas muy quebradizas, pues se te va a ver ahí la mejoría. Y bueno, con esto finalizamos la recetita del día de hoy. Vámonos con la reflexión del día, que se titula Dos gotitas de aceite. Dos gotitas de aceite. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de la montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio

esas pequeñas gotas que son tu familia, tu esposa, tus hijos, tus amigos y sobre todo Dios. Autor desconocido. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este día y toda la semanita. Los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y a todas las personas que van a ver el Super Bowl este domingo, pues mucha suerte si van a jugar a alguno de sus equipos. Y si no, pues a disfrutar, ¿no? Recuerden que va a estar Lady Gaga, entonces va a tener un buen espectáculo en el medio tiempo, no se lo pierdan. Y pues también ahí les estaré informando acerca de los resultados. Rabbit, en lo mejor del deporte con Rabbit, el día miércoles 8 de la noche, para que sintonicen. También las personas que el día de ayer se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, recuerden que hoy la repetición estará a las 2 de la tarde, no se lo pueden perder. Venus versus Marte, ayer trataron un temita en el cual yo creo que no se pusieron de acuerdo ninguno de los dos. El tema era conversaciones angelicales o traviesas. ¿Quién tiene conversaciones angelicales, las mujeres o los hombres? Ese se trató el tema el día de ayer. Si te lo perdiste, hoy lo puedes escuchar. Nuevamente te repito la hora, 2 de la tarde, hora de las montañas. Y si también te perdiste parte del programa o lo quieres volver a escuchar, la repetición estará a las 12 del mediodía. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.